y disfruta la música de tus artistas favoritos. Esta fiesta ya va a comenzar y la Pepo Cumbia está bailando en todo el cuerpo sin parar con la Pepo Cumbia. Bailarina, bate que bate como una bailarina. Y luego sigue la salsa que la esparcimos por toda la masa. Hay un mosco loco, loco que me quiere mostrar. Y me pica, pica, pica, no se cansa de picar. Somos UPA, 34 años. Posición número 10. Número 10. Posición número 10. ¿Dónde, dónde, corazón? Responde, dime dónde se esconde la razón de la alegría. Por favor, dilo, dilo sin perder el hilo, dilo siempre tranquilo. La razón de la alegría, nada más es el amor. Franquito, si eres tan listo, dime, ¿qué es un circuito? Bueno, Blas, pues es bien fácil. Un circuito es cuando, por ejemplo, tú subes el switch, ¿no? Y cuando... ¡Ay, no sabes, Frank! Bueno, ¿qué es un circuito? Un circuito es donde hay changuitos, payasuitos, maguitos, elefantuitos, Blas. Si eres adivino y adivinas que adivino, si eres adivino, adivinarás. A ver, ahora me toca a mí. Dime qué es una ranura. Uy, Frank, ¿has visto las alcancías? No, hombre, ¿qué alcancías ni qué nada? Una ranura es la esposa de un sapuro. ¡Ay! Si eres adivino y adivinas que adivino, si eres adivino, adivinarás. A ver, ahí te va esta, Franquito. ¿Qué es una brújula? Una brújula bien fácil. ¿Las has visto los niños esos que van a las montañas? No, qué niños ni qué nada. Una brújula es la que vuela en su escóbula. Blas, no. Si eres adivino y adivinas que adivino, si eres adivino, adivinarás. Ahora sí te va una bien difícil, Blas. Dime qué es una orilla. Ay, Franquito, esa es más vieja que tú. Una orilla son 60 minutillos. Blas, pero ese era mi chiste. No, no me importa, Franquito. Yo te voy a dar otro. Dime qué es una manecilla. Ay, pues una manecilla, la que cuenta los 60 minutillos. No. ¿Cómo no, Blas, la que cuenta las orillas? ¿Qué no? Blas, ¿qué es una manecilla? Una manecilla es una cosilla con 5 dedillos. ¡Ja, ja! Si eres adivino y adivinas que adivino, si eres adivino, adivinarás. Si eres adivino y adivinas que adivino, si eres adivino, adivinarás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Aquí disfruta la música de tus artistas favoritos. Esta fiesta ya va a comenzar y la Pepo Cumbia está bailando en todo el cuerpo sin parar con la Pepo Cumbia. Bailarina, bate que bate como una bailarina y luego sigue la salsa que la esparcimos por toda la masa. Hay unos colocos locos que me quieren mostrar y me pica, pica, pica, no se cansa de picar. Somos UPA. 34 años. Radio UPA, la estación que crece contigo, te recuerda que la entrega de premios se realiza exclusivamente de martes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestras instalaciones. Final Quinta Avenida Norte, calle y colonia Universitaria Norte, Mexicano. Es importante que recuerdes que debes traer el documento de identificación del ganador para que tu premio pueda ser entregado. Somos UPA, la estación que crece contigo. Carlita y sus amigas llegan a El Salvador con el Festival del Día del Niño 2025. Disfruta un concierto gratuito este domingo 28 de septiembre, 2 de la tarde, en el Hotel Real Intercontinental. Habrá rifas, payasos, sorpresas y la alegría de compartir con todos los niños salvadoreños. Mi nombre es Carlita. Esta es una presentación de Shopping Center. Patrocina Hotel Real Intercontinental, Pan Sinaí, Superjugo y Pozuelo.